Bueno, Santuso, sonó en el Luna Park, la verdad que un lujo tenerte y gracias por atendernos después del show. No, no, muchas gracias a ustedes. No me di cuenta que me estaba llamando para la nota, si no hubiera venido antes. No, te gritaba, pero no me imaginé. No, aparte venía resoplando, viste, así. Recién salí, sí, está, totalmente. Está bien, aparte de nada, como, te vino a buscar. Un partido de fútbol. Sí, vino a buscar nada para saludar y tomar una cervecita y bueno. Está muy bien. Es el anfitrión y hay que ser agradecido. Ajá, qué bueno. Estuvimos en la conferencia de prensa con los chicos de La Vela y hablamos, todavía no estaban viendo qué banda, yo les pregunté qué banda soporte y dijimos, siempre invitamos amigos uruguayos para que se vengan y bueno, claro, que tengan. Sí, para nosotros, o sea, mi primer disco solista salió acá, primero en Argentina que en Uruguay. Bajo Fondo presenta Santulo. Y fue un disco que lo elaboramos no bastante, tanto como hubiera gustado, pero tocamos acá. Hicimos trastienda y ese tipo de cosas, tocamos en Mar del Plata. Pero ahora hacía un tiempo que no veníamos. Entonces, cuando yo conozco a la gente de La Vela hace ya un montón de años, de cuando yo tocaba en Peyote Asesino, que La Vela empezaba y nosotros estábamos medio que disolviéndonos, hicimos algunos shows juntos y nos conocemos de ese entonces. Y ahora cuando La Vela fue a Barcelona, yo vivo en Barcelona, tocaron, lo fuimos a ver con mi hija, nos pusimos a conversar, no sé qué, y me dice, ¿y qué vamos a tocar por allá? Le digo, mirá, me encantaría ir a Buenos Aires, capaz que sale una fecha en julio. Si no se confirma un telonero que estábamos pensando que era una banda alemana amiga de ellos, yo te aviso, mi serenano, y páfate, me avisó, y bueno, como que todo cuadró, y para nosotros es súper importante poder mostrarle la música a gente que de pronto no tiene otra forma de enterarse de que existís si no es en un show de La Vela, ¿no? No, y está muy bueno, nosotros, bueno, cuando arrancaron, sinceramente, no sabía y lo empecé a disfrutar y empecé, decime cómo se llama esta banda, me encantó lo que estaban haciendo, me gustó, claro, muchísimo. Y bueno, La Vela ya tiene esa historia, ¿no? De traer gente y amigos y que van sumando, empezaron con eso, todas las bandas, sí, hasta 11 tiros, sí, al día, sí, de hoy, ¿no? Totalmente. O sea, para mí una cosa, yo recién le decía al enano, el gesto ese de presentar a la banda que va a abrir el show, puede parecer una pavada. No. Pero no solo es recontra generoso, que lo es, sino que además te garantiza como una especie de bienestar en el show. Te presenta un amigo. Te presenta un amigo que viene a mostrarle su música, su arte. Vamos arriba. No porque la gente vaya a estar así o asá, pero digamos como que abre un poco más todavía la cancha. Y es un gesto como súper valioso, ¿viste? Bueno, esa generosidad la han tenido muchas veces la gente de La Vela. Eso es reconocido. Y está muy bueno que ustedes puedan presentarse acá en el Luna Park. ¿Tienen pensado hacer alguna fechita en algún lado? Tenemos una fecha. Mira, hay un ciclo que saca la Sociedad de Autores de Uruguay que se llama Autores en Vivo. Y lo están haciendo ahora en Argentina. Nosotros tocamos ahora el 29 de agosto en Café Vinilo. Sí. Vamos a estar tocando ahí el 29 y el 30 hacemos una fecha en Rosario, en un local todavía a confirmar. Sí. Pero el 29 de agosto estamos presentando ahí todo el material nuevo. Vas a Uruguay ahora y volvés y para sí, el 29. Porque tenemos fechas ahora, tenemos tres fechas en Uruguay, dos en Montevideo, una en el interior de Uruguay. Y después volvemos para hacer lo de Café Vinilo. Y seguramente, si todo sale bien, estaríamos de vuelta tipo sobre fin de año para intentar hacer algo con los 4 pesos de propina, que es otra banda amiga también, sí, con la que siempre andamos haciendo cosas. Obviamente. Va, más que haciendo cosas. 4 pesos tocó en la fiesta de nuestra radio, así que los queremos, claro, muchísimo, son parte nuestra. Bueno, mi último disco se grabó en el estudio que vendría a ser de los 4 pesos, ajá, del estudio de Emilio, que es el sonidista. Y tenemos como buena relación y siempre andamos. ¿Qué pasa? Yo vivir en España complica un poco la cosa, porque tengo que venir, estar un tiempo y organizar. Y con los 4 pesos tenemos ganas de hacer algo grande en Uruguay y hacer alguna cosa acá juntos, que el año pasado casi sale y no se hizo, pero queremos hacer algo acá juntos en Buenos Aires. Vamos a estar en contacto, así vamos a Café Vinilo y hacemos algo antes, ¿está bien? Arriba, muchas gracias. Con ojos secos, que la gola es puro cuento y que el hombre es de sueños un muñeco.